Canciones Indígenas número 30. ¡Comenzamos! Solo se sentía sola porque Lucas se marchó. De vuelta con su madre, el dinero se acabó. Ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará todo aquello que nos une y que nos separará? Yo estoy solo en el hotel, estoy viendo amanecer. Santiago de Chile se despierta entre montañas. Mario toca la guitarra en la 304. Le he dicho que para o le romperé la mano. Marto medio muerto aquí a mi lado. Juan ayer salió con estos y anda endemoniado. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Nacho me contó que a su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por qué. No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Hemos escuchado pues una particular versión al estilo de lo que ellos saben hacer, Gamberro Carolina, Carolina Durante, una versión cambiando nombres, algunas frases, y a mí es que me recuerda un poco a rollo verano, historias del Cronen, cómo pasamos el tiempo de aquella manera cuando éramos chavales, pues este verano promete. Seguimos en Canciones Indígenas, esperamos que os guste la tertulia que a continuación vamos a escuchar con amigos y amigas, en esta ocasión hablando de ellos, ellas y la música. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, hijas y hijos del rock and roll. Estamos de tertulia y vamos a lanzar una pregunta. Aquí en Indígenas Digitales, iba a decir Indígenas Digitales, el vino me he mojado, ¿eh? Canciones Indígenas, si existe música para chicos o para chicas, géneros musicales. Un poco hablar de género y música. Y ha salido antes que hemos mencionado pues muchas ideas, ¿no? De que sí, de que no, de que según qué estilo musical. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hay música más para chicas que chicos? Yo creo que más que música, para chicas y chicos, quizás hay estilos musicales concretos para chicas y para chicos. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, atrévete. Pues por ejemplo, pues música latina. ¿Ese para quién? ¿Para chico o para chicas? Bueno, será para chicas, ¿no? La conversación que hemos tenido al parecer las nuevas generaciones. Tanto música latina en España, quizá es verdad que la música latina gusta más a las chicas. Pero luego hay el gremio, por ejemplo, homosexual, yo creo que también le gusta mucho la música latina. ¿El gremio? Sí. Te lo escuchan por ahí, ¿eh? Bueno, no, vamos, pero una cosa es el dinero y otra cosa es el sexo. Y no hemos derivado por ahí. Claro, así un poco confuso, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, hace a los latinos, a los hombres latinos, que ¿hay más rockera o rockero? ¿Hay más? Yo creo que es generacional. Que las rockeras y los rockeros son a partir de una edad más que chico chicas. Efectivamente, más que chico chicas. Yo creo que más por la opción de la edad. Por ejemplo, rockeras y rockeros de 20 años quizás es muy pocos. Muy pocas. Y rockeros a partir de 30. O 40. Ahora hay muchos reggaetoneros y muchas reggaetoneras. Y a partir de 30, cero. Si nos fijamos en la edad media de los conciertos de determinados grupos de rock, la media puede estar en 50, 55 años. También se ven chavales jóvenes. Bueno, los hijos, bueno. Pero van. Ahí lo debió, ¿no? Hombre, también es que un viejo, que decir, alguien mayor en un género musical ahora más contemporáneo, un reggaetón o un. O yo que sé, el chaval este que tocó ayer en Sevilla, el Manuel Carrasco, pues no le toca a los mayores, porque no lo han escuchado. Es de la generación de ahora. No van a ir mayores a la música de ahora. Irá alguno. Entonces, claro, que a lo mejor vamos a escuchar la música en función de lo que hemos vivido cuando éramos jóvenes. Más que de lo que pero somos. También pueden ir madres, como decía antes Victoria, que pueden ir madres acompañando a las hijas a los conciertos, o que te guste un tipo de música porque escuchas a tus hijos o que la escuchan. Y te acaba gustando. Si vas a un concierto de Aitana, el 85% son mujeres de todas las edades. Pero mujeres, cuidado, volvemos al tema Aitana, entonces género. Aitana. Y los hombres que van claramente acompañando o escoltando a. No van a ver a Aitana. Van con la novia, van de compañía. Posiblemente. No se les ve bailando. ¿Y un concierto de chicos o un grupo de chicos? ¿Qué digas tú? Pues van ellas de compañía. Loquillo y los trogloditas, Fito y los Fitipaldi. No. Los Rolling Stones. Tampoco, ¿no? Muse. Ellas no acompañan. Aquí lo que acompañamos somos nosotros. En general, en las cuestiones culturales hay mucha presencia femenina. Si hablas de cuestiones deportivas. Cuidado, pues nosotros estamos llegando a una conclusión: que las mujeres más interestilos, o sea, puedes ver a chicas en muchos géneros. Y los chicos, sin embargo, algunos vamos obligados. Puede ser. Entre comillas, obligados, pero bueno. Puede ser. Cuidado, eso es un prejuicio hacia nosotros, chicos. No, somos las grandes consumidoras de cultura. Musical en este caso. Sí, en general. Más que los hombres. Sí. Y son más accesibles a cualquier novedad y. Sí. Que nosotros. Nosotros somos más de cintura más estrecha o más rígida. Quizás tenemos menos prejuicios. Menos prejuicios. Al final van saliendo ganando ellas, ¿eh? Oye, como si están callados nosotros. Sí, no me lo. Se están viendo arriba. Puede ser. No lo niego. ¿Por qué me voy a negar a escuchar un estilo? Por ejemplo, yo no soy más frecuente. A mí me gusta el rock. ¿Por qué voy a escuchar a un Pablo Alborán cantar Me duele el corazón de amarte? Porque lo escucho 30 segundos y tengo suficiente. Porque no me ha gustado. Y me duele el corazón. De escucharte. Me duelen los oídos de escucharte. De hecho, a mí me pasa lo mismo. Yo no escuchaba qué tipo de música. O sea, es que depende del momento. Yo he tenido un momento. O sea, música para cada momento, eso está claro. Exactamente. Pero yo no tengo prejuicios inicialmente. Lo cual también es un problema, porque a mí lo que me pasa es que últimamente tengo problemas para escuchar música, porque no encuentro música que me guste. Porque quizás estamos tan encasillados en un estilo musical que es complicado encontrar música que te atraiga. Vamos a escuchar la música que escuchan mis hijas y no consigo escuchar nada. Raramente escucho una canción que diga, pues merece la pena. Que también si te gusta más música vas a disfrutar más tú de lo que vaya saliendo, claro, lo que quiere decir que. que están rígidos, te cortas tú, te sí, estás cortando tu disfrute. Te dificulta el disfrute. Ah, buen día, macho. Pero bueno, ha salido hace poco Foo Fighters, ¿no? Hombre, de eso hemos estado hablando antes. Claro, por eso también. Y la verdad, tienes que esperar a que un grupo de los 90 saque un disco cada 4 o 5 años para poder disfrutar. Bueno, algún grupo habrá de ahora que te guste, Pedro. Ángel Stanix. Sí. Se ve ahora, lo mismo. Sí, pero que. Te ha quitado también tu mujer. Pero la mía no quiso. Ve, mira, es Bubimbo. Es música de Ángel Stanix. Es música actual, pero con mucha reminiscencia de los 80. Sí, con influencia, evidentemente. Pero bueno, pero es nuevo. Hay música de ahora que tira de la de antes, la reorganiza y suena bien. Hay grupos de ahora que se pueden escuchar. O sea, que las chicas son más eclécticas que los chicos, macho. Posiblemente. ¿Cómo llegas a un beso con Antonio? ¿Lo dices porque está tu mujer delante? No. ¿A ti qué te gusta? Ana, ¿a ti qué te gusta? ¿Tú qué música dirías ahora? Esta no la cambio. No soy inflexible. Esta es lo que más me gusta a mí. ¿Sí? Para que digas algo, menciones pues, la música latina o pop. ¿Tú eres de la música también a lo mejor de los piratas? ¿A ti te gustaba en su época? Te tocaba ahí un grupo. Los piratas, como tu primo Hilario. Los pastelitos, ¿no? Yo mucho pastelito. Mucho pastelito. De voz de mujer. De voz de mujer. Sí. Anda, anda. Pues yo algo que escucho ahora para desintoxicarme de tanta música de muchas veces tal. Las playlists de música zen para relajar. Música ambiente. Una música ambiente, naturaleza. Naturaleza, guitarras eléctricas. Ni gritos, ni. Es otra música. En mi vida, que nunca pensé. Texturas. Nunca pensé que iba a escuchar ese tipo de música, pues ahora estoy en momentos que cuando necesito como desconectar, escucho esa música y algún compañero o alguna compañera que la escucha me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes escuchar eso? ¿No te molesta el ruido de los pájaros? Oye, pero si es lo que a ti te apetece. Pero ¿cómo es posible que estés escuchando esto? Digo, perdona, digo. Es lo que me apetece. Por supuesto, hay escuchar lo que te apetece. Y tenemos menos prejuicio. Me ayuda a dormir. Sí. Eso es música. Música de cuerpo tibetano. Música que busca algo, música pues por un común motivo. Sí, también es otra forma de escuchar música, no solo por un deleite, sino para conseguir algo. Concentrarse, relajarse, no hay que pensar si están diciendo te quiero, o si es en inglés, o si hay una guitarra que es disonante. No pensar. La música es vivencial también, y sensorial y disfrutarla. Pues nada, en eso coincidimos todos y todas. Yo creo que vamos a ir concluyendo, nos hemos quedado ahí así. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que no hay música de mujer. No hay música de hombre ni mujer, pero votamos por ello. Hemos hablado de la música clásica. Pero es que la música clásica puede ser parecida a la que está diciendo Angélica, en mi opinión. En mi caso, la yo escucho. La música clásica es universal. Sí, esa es atemporal. Esa sí que no tiene edad y no tiene. Y es bastante para algo, ¿eh? Por eso, para. Para mí sí, para mí es parecida a la que tú estás usando. Pues evasión y escucharla como agradable y relajarte. A mí sí, yo la uso así. Pero es más impersonal. Sí, impersonal. La música por la música. Claro, la música por la música. No hay un contenido amoroso, ningún mensaje, sino la música por la música. Bueno, no, que sí, claro, la ópera. La ópera, claro, tiene mucho sí, pero bueno, la instrumental, un Vivaldi o yo que sé, Mozart. Bueno, es la música por la música, la instrumental. En fin, hay muchos, ahí ese otro debate. No, pero es que muchos escritos también dentro de la música clásica. Efectivamente. Es que te metes en el gregoriano, por claro, ejemplo. Claro, pues eclesiástico. Bueno, pero que te digo que es más espiritual. Espiritual. Y realmente te lleva a eso. Hay otras que son mucho más movidas y las puedes ser cercanas al momento de escuchar música, ¿no? Y es música clásica. Entonces, de hecho, el heavy se da la mano con el barroco. Muchas veces son guitarreros, con el órgano de Bach, etcétera. Sí, señor. Interesante, os voy a presentar. Hemos hablado, Victoria, la última que acaba de hablar, Ana, que le gustan los piratas, Elena, que le gusta el gremio homosexual, Angélica, que escucha pajaritos en vez de música, Pedro Monzón, que no tiene cintura, tiene una tabla por rockera, por cintura, Antonio, que es lo que diga Ana, no, que ha salido muchas tertulias. Fernando, que le han llamado por teléfono, pero por lo menos va a decir adiós y se va a despedir. Adiós, muchas gracias. Y nada, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. cuando canta el gallo. Siempre aparezco en cualquier lado. Cuando canta el gallo, soy un dandy trasnochado. Cuando canta el gallo, no he dormido y seguro la he cagado. Y seguro la he cagado. No, no me mates, no, no me mates. No, no me mates, amor. Llego tarde, muy tarde a la casa. Sabes que siempre he sido un canal. Maravilla de canción, qué maravilla de tertulia, qué maravilla de sensaciones aquí en Indígenas, canciones indígenas que estamos hechos, pues como este Maximiliano Calvo, que es telonero, como le pega, de Andrés Calamaro, que ha venido hace poco aquí a Madrid a los conciertos del Botánico. ¿Quién iba a tener de telonero? Pues a este señor, que lo hace así de bien, como rock and rollean, la verdad que tuvo que ser un concierto memorable. Como memorable va a ser la siguiente canción que vamos a escuchar, de Elia Bastida, Double Concerto. Vamos a cambiar radicalmente de género, pero no de calidad. Thank you. cómo nos ha gustado esta pareja de violines con guitarra, acordeón. Maravilloso, maravilloso, como del Grés. Fueron maravillosos tocando en este último Womack de Cáceres. Esta canción también nos gustó mucho en el concierto. Sonaron así de bien. Sur la route, suponemos que es así en francés, vive sobre la marcha. Ellos son de la isla de Guadalupe, colonia francesa, y el bajo que sonaba no era un bajo eléctrico, no era una guitarra, era una especie de trombón así tipo Nueva Orleans, que hacía maravillas sobre el escenario y hace maravillas musicalmente hablando. Acabamos con otra maravilla, acabamos en todo lo alto, elegimos esta canción para acabar de Sum 41, Still Waiting. ¿Y por qué la hemos elegido? Porque creemos que es ideal para ponerse a hacer ejercicio, salir corriendo, montar en bicicleta, en fin, darse caña al cuerpo, y queremos acabar pues dando caña. Still Waiting de Sum 41. Esperemos que os haya gustado este programa. Canciones indígenas, número 30. Sigue abierto el WhatsApp 927 18 17 18. Cualquier comentario. Y sigue en pie ese regalito que podemos recibir solo por mandar ánimos, un audio, un texto. Y voy a decir, y el regalo, es un libro que tiene que ver mucho con la música, con la buena música que nos gusta a todos nosotros. No me enrollo más, vamos con esta canción a tope, acabamos arriba. Gracias y que la música, y siempre que sea buena, os acompañe. Abrazos, besos.